Bueno, esto es el regalo de JJ a nuestro siguiente invitado. Y la verdad que somos, ¿verdad? Vaya. Yo creo que aquí en Paradigma somos muchas personas y un gran equipazo. Y nuestro siguiente invitado es José Manuel Matencio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Bien. Y con este himno no hace falta preguntar de qué nos va a hablar, ¿no? Bueno, José Manuel Matencio es el presidente de la coordinadora andaluza por la memoria histórica y democrática, entre otras cosas. Porque José Manuel es una persona... Es muy... movida. Activa, pero carismática, y además donde va, pues aglutina, y eso siempre es bueno, ¿no? Aquí al menos lo hemos sentido así desde en Paradigma Radio. Bueno, yo os lo agradezco, lo que tengáis esa opinión de mí. Bueno, pues José Manuel Matencio está aquí porque llevamos casi toda la mañana hablando de presupuestos, de posible presupuesto, si no se prorroga, de la Junta de Andalucía, con los recortes que está viendo, ¿no? Hemos hablado con la presidenta de Córdoba Solidaria, donde han recortado 8 millones de euros en cooperación. Y bueno, pues también en cuanto a memoria histórica, han desaparecido cualquier rastro de memoria en la Junta de Andalucía, ¿no? Sí, esto es evidente, ¿no? Ha desaparecido la Dirección General de Memoria y han desaparecido todas las oficinas que atendían a los familiares que tienen personas desaparecidas, ¿no? O asesinadas o enterradas que no se han encontrado. Han desaparecido todo esto. Por eso en la Coordinadora Andaluza estamos muy preocupados con este tema, ¿no? Ya que se han dejado desatendidos, huérfanos, la administración a todas estas personas y necesitan y tanto que la sociedad apoye estos movimientos como que las instituciones los tengan en cuenta. Es decir, de un plumazo no se puede borrar esto, y además las asociaciones vamos a tratar de dar respuesta a esta injusticia, porque en definitiva es una injusticia que se comete con la memoria histórica, ¿no? Totalmente, porque además tampoco hay una consejería de memoria. Es decir, que políticamente tampoco se va... O sea, una cosa es técnicamente atender a las familias, pero políticamente tampoco se va a avanzar, ni se van a llevar acción en memoria, ¿no? Sí, esto se ha adscrito a Cultura. La consejera de Cultura ha dicho que va a mantener tanto la ley de memoria como los presupuestos, pero que por otro lado ya hemos visto que Vox no está dispuesto a que salgan unos presupuestos donde se tenga en cuenta algo de memoria. Ya han dicho que lo rechazan y que sí, están dispuestos. Han presentado una enmienda a la totalidad. Eso es. Entonces nosotros ya lo que hemos hecho ha sido un comunicado en el cual invitamos a los ayuntamientos que ya se constituyan el día 15 a que creen una oficina de memoria para familiares. Esto es fundamental y vamos a seguir insistiendo en esto y presionando, porque queremos llevar un instrumento que tengan los familiares para dirigirse a la administración. No es de recibo que a la altura que estamos todo lo que ha costado tanto trabajo conseguir durante mucho tiempo, ahora de un plumazo venga cualquiera de los partidos que están en la Junta de Andalucía y se lo cargue de una vez, ¿no? Sí, mira, ¿tú crees que la juventud está olvidando poco a poco esta memoria histórica? Porque realmente lo que vemos que las administraciones con esas actitudes de recortar, de eliminar, lo que está pretendiendo es eso, ¿no? Que las generaciones posteriores a nosotros vayan olvidando eso como algo... ¿Pero está ocurriendo realmente que los jóvenes...? Yo cambiaría un poco la interpretación de esa pregunta, ¿no? Sí. Los jóvenes no van a olvidar la memoria porque en este caso no la han tenido nunca. Entonces, quizás lo que tendríamos que, tanto la sociedad como las instituciones, poner en marcha ya en la educación unos programas donde se establezca que hay que ocurrieron que, unos hechos, ¿no? Eso es, que esto es necesario que lo sepan, ni más ni menos que lo sepan, y que tengan elementos de juicio en nuestra juventud para saber qué ha ocurrido. Sin embargo, es que un poco lo que tú dices, no es que no estén con la memoria, sino que la memoria para ellos casi no existe. Le preguntan por Franco y no saben quién fue. Le preguntan por la Guerra Civil y no saben qué consecuencias tuvo. Sí, porque decir, además, académicamente, en los libros de texto, la historia que se cuenta es que está sesgada. Que estudian los chicos y las chicas, ¿no? A cierta edad, es una historia con matices. Entonces, muchas veces, siguiendo el hilo, ¿la familia juega un papel importante? Hombre, sobre todo... memoria oral. Claro, hay una memoria oral. Hoy decía Ángel Viña, en una radio no sé exactamente cuál, Ángel Viña decía que claro, es que lo poco que había en los planes de estudio sobre la historia de España, resulta que se ponía en los últimos capítulos y no se llegaba nunca. Es decir, ha llegado junio o septiembre y resulta que no hemos podido darla. Y te quedabas en la Guerra de la Independencia. No avanzabas. Claro, pero eso, si se hubiera hecho bien, hombre, y contar la historia. Hemos tenido mucho tiempo que había que haber afrontado ese tema. Pero hay que contar la historia real, no la historia que nos han contado, que ustedes quizás sois un poco más jóvenes que yo, ¿no? O sois más jóvenes que yo. Entonces, la historia que se ha contado es de una manera perversa, de una manera perversa, machaconamente, decir que los vencedores y los otros no formaban parte de esta España plural o como queramos llamarle. Es decir, la gente, después de haber sufrido la represión del franquismo, estaban en Occidente, estaban alejados de todo tipo de... Y además, el franquismo fue tan tremendo que normalmente a esta gente, si no se les repudiaba, casi, porque se les tenía aislados, se les tenía en silencio, invisible. Esto las mujeres sabéis más, sí. Después de una ley a nivel nacional y memoria histórica y una ley andaluza, ¿debería de la memoria de mantenerse gobierne quien gobierne como algo para recuperar la dignidad de la familia y poder al menos no tener ese sentimiento silenciado durante tantos años? Claro, es necesario que la sociedad en esto tome un partido positivo en cuanto a la memoria, ¿no? Alguien, y no se trata de derecha ni izquierda en este momento políticamente ya se podría hablar, se trata de esto de conseguir que el pueblo español sea un pueblo digno, con sus muertos también, con todo. Hay una parte que está muy bien señalizado en cualquier cementerio, sin embargo, los que estuvieron defendiendo la República, que era un régimen constituido legalmente, pues están en una fosa junto en el cementerio de la Salud, junto a 10 metros, hay unos señores que a mí me parece bien, que todo el mundo tiene que tener un enterramiento digno, que nos sintamos, que alguien quiera ver dónde están los restos y tal. Pero de todo. Claro. Pero de todo. Entonces, no se concibe una fosa donde se calcula que hay más de 1.000 personas ahí enterradas y otra donde están como tienen que estar, con sus nombres y sabiendo que están allí. Es decir, nosotros queremos los restos de nuestras personas queridas, que estén, que le podamos llevar una flor. Claro, donde llorarle, donde rezarle, el que quiera rezarle. Sí. Es decir, esto es muy importante y esto la sociedad española, la sociedad andaluza y la sociedad cordobesa, si bajamos aquí, lo tenemos que resolver, y lo tenemos que resolver bien porque hay elementos para resolverlo. Claro. Esperemos que así sea, y desde luego en la Junta con esta ofanda que van a tener los familiares y la asociación memorialista, es terrible. ¿La coordinadora andaluza va a llevar alguna acción aparte de solicitar a los ayuntamientos que conformen concejalías o delegaciones de memoria, alguna acción para que Andalucía, el gobierno andaluz, cambie de opinión? Seguro que sí. Exactamente no podría decir aquí cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero seguro que sí, nos vamos a dejar en ese, que nadie se piense que lo vamos a dejar esto, porque este es el motivo de nuestra asistencia también. Es decir, el motivo de nuestra asistencia es recuperar todos los cuerpos que podamos recuperar, aunque haya pasado mucho tiempo, aunque cuesten dinero, es verdad, pero también cuestan dinero una carretera y se ha puesto encima de unos restos humanos. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues nosotros no vamos a cejar en este tema y vamos a intentar trabajar muchísimo para que la voz de las asociaciones memorialistas y de los familiares sea una voz unida haciendo peticiones concretas. Y para eso estamos trabajando también con la Asamblea Andaluza de Málaga, que hoy se reúne aquí en Córdoba, que yo pensaba estar, pero no he podido estar por una serie de razones familiares que me han impedido estar en ese momento, y que el compromiso le había querido y que ya habéis visto lo que os he dicho anteriormente, pero que aquí estoy, ¿no? Y estoy para lo que queráis respecto a memoria, ¿no? Tenemos entre todos, la sociedad, los medios de comunicación, las asociaciones, los familiares, tenemos que concienciar a la sociedad que esto no es ni abrir heridas ni nada. Esto es restituir a unas personas que están ahí y en eso vamos a seguir trabajando, ¿no? En el ayuntamiento, bueno, pues el gobierno en funciones se ha apurado de forma rápida para culminar el cambio del callejero franquista, ¿no? Parece que ha terminado ya, ¿no? Sí, parece que se está haciendo ya los últimos retoques, que creemos que fue una equivocación no hacerlo anteriormente, cuando ya se tenía todos los instrumentos legales para hacerlo. No sé por qué se ha tardado tanto, incluso cuando ya está en funciones. No podemos ser negligentes en el sentido de la memoria. Esto es una cosa que se tiene que haber hecho, no se había hecho. Bueno, pues en cuanto tengamos los medios legales, hay que hacerlo y no demorarlo ni un día más. El Partido Popular, que bueno, parece que va a gobernar esta ciudad en un futuro próximo, ha dicho que va a mirar la ley, que bueno, que puede hacer una otra interpretación de la ley para el callejero franquista. Ya ahí, bueno, lo hemos hablado en la tertulia y bueno, verán la forma jurídica o no de cambiar el nombre de algunas calles que se han cambiado. ¿Crees que las asociaciones memorialistas, los vecinos, la ciudadanía en general, se va a confrontar con esa acción si sucediera? Yo creo que no va a suceder, hombre. Tendría que haber una nueva interpretación y que el ayuntamiento, porque esto fue aprobado por unanimidad en el ayuntamiento. No puede ser que ahora hemos tardado 2 años en tramitar todo esto. Se van a plantear esto y nosotros no vamos a estar de acuerdo y las asociaciones no. Y esto sería un contrasentido en la sociedad cordobesa, pero un contrasentido a nivel europeo. Nadie piensa que en Alemania puede haber una calle que se salte a Hitler o a cualquier elemento de esta calaña, ¿no? Ni en Francia, que al gobierno de Vichy se le esté dando pábulo, ¿no? Es decir, que no creemos. Creo que estos son una salva no de balde, pero sí creemos que es para contentar a su electorado que lo ha votado, pero no creemos que fueran tan irresponsables como para hacer eso, ¿no? Y en cuanto a la medida que habéis planteado a los ayuntamientos de crear delegaciones de memoria y oficinas de memoria para poder atender familiares y continuar con las exhumaciones, ¿crees que el nivel de trabajo que se ha llevado con este gobierno en las exhumaciones, en la obtención del ADN y todo eso ha sido fructífero? Esto es, si le llamamos fructífera a que se hayan exhumado y cotejado con el ADN, no, pero positiva, sí positiva, porque se han estado haciendo cosas realmente importantes donde antes estábamos paralizados, ¿no? Y la ley de memoria pues tenía unos plazos de de exhumación en bastantes fosas en Andalucía, ¿no? Porque esas exhumaciones que se han hecho aquí en Córdoba y en Andalucía, claro, ahí estaban apoyadas tanto por la Junta de Andalucía que en Córdoba por el Ayuntamiento. Sí, esperemos que eso continúe. Hombre, yo espero, lo pongo entre paréntesis o entre comillas, espero que no haya que no haya nada negativo en este sentido. Pero sí es verdad que la Junta de Andalucía, teniendo ahí a Vox, apoyando este tema, le va a ser complicado. Ya lo ha dicho en los presupuestos, que se pueden ampliar y demás. Queremos que todas las instituciones se sientan responsables de este tema. Y eso se lo vamos a exigir, que sean responsables, que esto no es de unos pocos ni es de los familiares, esto es de las instituciones, y las instituciones al que le toque, y cuando le toque al partido de izquierda, pues que sean ellos, y cuando le toque al partido de derecha, que sean ellos los que tiren para adelante, que no, que todo esto lo que hace es enaltecer la tarea política de cualquier partido. Claro, y de conciliación. A histórica, además, ¿no? Sí, claro. Pero que ojalá y sea así, y si no es así, pues estaremos desde luego con la coordinadora andaluza y con las asociaciones memorialistas de esta ciudad. Muchas gracias, José Manuel. ¿Quieres decir algo? Que te he visto ahí. Bueno, que decir cuéntanos que... lo de hoy, ¿no? Bueno, también. Bueno, lo que quería decir es que nosotros vamos a estar siempre dispuestos a venir a Paradigma a contar lo que tengamos en la mano, vamos, sin ningún género de duda, eso por ahí, porque aquí tenemos compañeros, amigos y gente muy querida, ¿no? Y me decía Inés que contara lo de hoy. Bueno, se trata de que hoy, desde ayer se le está haciendo, como todos los años se hace, un homenaje al grupo guerrillero, al grupo de Maquis de los Jubiles. Esto fue un grupo, yo he puesto algo en la nota del Facebook sobre ellos, ¿no? Y sobre cómo en aquel tiempo, en el año 1944, que fue cuando lo aniquilaron prácticamente todos menos uno, y fue con ayuda de uno que habían infiltrado allí, ¿no? En el grupo. Entonces hoy nosotros tenemos, va a haber una serie de actos, pero a las 8 aproximadamente estamos leyendo poemas del libro mío, del cual soy autor, que se llama Entre la memoria y el olvido, y estará allí María Romero, Alicia, Carmen Sánchez, posiblemente alguno más, y yo también leyendo todos los poemas que eso podamos. Va a ser en Montoro, ¿no? En Montoro, sí. Esta tarde a las 8, más o menos. Pues quien tenga la tarde libre, eso que vaya a ser un acto interesante. Claro que sí. Vale, pues allí lo esperamos a todos con los brazos abiertos. Estupendo, muchas gracias, José Manuel Matensio. Y nos vemos seguido, seguro que sí, porque esto tenemos que continuar con la memoria. Muy bien, muy bien. Gracias. Vale.